personas, como personas los tienen que ver. No los están viendo, o sea, ellos como son ricos se creen que están por encima del bien y del mal. No es así, somos personas, como ellos los tienen que tratar. Hoy ha secundado la huelga, sí, fuiste a trabajar, sí. ¿Te van a descontar dinero por...? Sí, me van a descontar dinero. ¿Crees que ese descuento vale la pena por lo que para crees? Mí sí, porque ya no es el dinero, es el salir a la calle y que la gente vea que sí que vale. O sea, que la gente dice no vale para nada hacer una huelga. Yo creo que sí, sí que vale. Porque por lo menos la gente ve que no está sola. Cuando empezaron las protestas alrededor del Congreso, el presidente felicitó a todos aquellos que no salieron a manifestarse. Decía que había una mayoría silenciosa en el país. ¿Crees que hoy se ha manifestado la mayoría silenciosa o, sin embargo, esa mayoría silenciosa ha salido a la calle a responderle al presidente? Yo creo que ha salido la mayoría silenciosa, como decía él, ha salido a la calle. Creo que eso lo puede mirar y desde los helicópteros que tienen, los helicópteros de la policía, verán la gente que hay. Vale, ¿cuál es tu nombre? Perdona. Marta. Marta. En los juzgados. Los juzgados y vemos los desahucios que hay diarios, o sea, la problemática que hay. Que ahora la justicia la quieren privatizar, las tasas judiciales para que nadie pueda acceder a la justicia. O sea, quieren otro medio más, no solo la sanidad, la educación, también justicia. ¿Qué se dice en los juzgados de esto, de los desahucios hipotecarios? ¿Qué se comenta? Que... Pues que es injusto. Ayer vimos en Italia que un desahucio acaba ahí, en un desahucio y ya está. No siguiendo pagando el piso, aunque estés en la calle. Sin embargo, aquí, el gobierno anterior, el gobierno de ahora, ahora sí quieren negociar, pero no para nosotros, y negociarán para algo para ellos. Estas reuniones han costado la vida de dos personas y sí. Casi medio millón de desahucios. ¿Crees que llega tarde, que es insuficiente, que es electoral? Llega tarde porque esas personas no podemos recuperar su vida, pero creo que adelante sí puede seguir. Thank you.